Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas noches, feliz jueves 29 de noviembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Alemania festejó el conversatorio La Mujer Latinoamericana en Hamburgo, bajo el marco del Festival Otoño Latinoamericano 2018. La actividad contó con la participación de Xiomara Tortosa, educadora y asesora de mujeres latinas afectadas por la violencia, Zaide Cecin, economista política y asesora social, y la cónsul general Rexeida González Herrera, quien moderó y dirigió el conversatorio. Somos cultura. Desde este jueves hasta el 5 de diciembre se celebra en la isla de Margarita el 12º Festival de Teatro Insular del Caribe, FESTICAR, a propósito de la conmemoración de los 25 años de creación del Teatro Santa Lucía en la Asunción, capital neoespartana. El festival contará con la participación de destacados cultores de la región, así como de niños, niñas y adolescentes que incursionan en las artes escénicas. Cultura al Día. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía te invita este viernes 30 de noviembre a la clausura de la muestra de cine de los 20 años del programa Invermedia, con la proyección especial del largometraje Una Mujer Fantástica del director Sebastián Lelio. La actividad se realizará en la sala de la Cinemateca Nacional Matgot Benacerraf a las 4 de la tarde. Están todos invitados a participar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Mañana, viernes 30 de noviembre a las 9 de la mañana, en la unidad educativa Mébora Florentín, Monte Ávila Editores celebrará un día especial con los niños, obsequiándoles un audiolibro en el marco de la actividad Para que la imaginación todo lo vea. Somos cultura. Llegó la gaita a nuestro programa desde el Cendis Radio, con nuestros compañeros del Centro Nacional del Disco, que hoy, como todos los jueves a las 7 de la noche, les acompañan en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta vez tendrán una entrevista especial de la mano de Alexis Cedeño, director de la agrupación La Pelota Gaitera, trayendo lo mejor de la música venezolana en estas vísperas. Son las 6:33 de la tarde. Nacionales. El Ejecutivo Nacional, a través de su cuenta en la red social Twitter, a propósito del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo de Palestina, reafirmó el compromiso que mantiene Venezuela en la defensa por la libre determinación e independencia del Estado de Palestina. Recordamos que el 29 de noviembre de 1947 se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas un Estado judío y un Estado árabe, mediante la resolución 181. Son las 6:34 de la tarde. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, llamó este miércoles a defender la imagen del comandante Hugo Chávez como estándar del socialismo venezolano en la construcción de un sistema político basado en la equidad y la protección social. Alertar a la conciencia chavista se desata sobre la figura de nuestro comandante Chávez, se desata sobre la figura, el pensamiento de nuestro comandante Chávez, una nueva campaña mundial de ataque a su memoria, de ataque a su legado. Enfermera de Chávez, presa por corrupción en España. Jefe de seguridad de Chávez, y les ponen fotos al lado del comandante. Casualidad que no tienen ninguna junto al comandante, sino que ponen una foto del comandante y una foto de ellos, para que ustedes vean cómo es el montaje. Tesorero de Chávez, uno por un lado, el otro por otro lado, y ponen a Chávez. No puede ser chavista quien sea corrupto. No puede ser chavista. Puede ser cualquier cosa, pero chavista no lo es. Ah, pero usted ve en el Nacional o la Patilla titulando, o en España. Pero repito, para ser chavista, tú debes luchar contra la corrupción, no ser corrupto. Inclusive esto causa hasta tristeza a las campañas. Tenemos que armarnos de todas las armas, valga el término, para defender a Hugo Chávez. Ante quien sea, contra quien sea, como sea. Recordó que Venezuela enfrenta en lo político al imperio norteamericano y la forma de vencer es a través de la unidad y con el avance de la revolución bolivariana. Asumamos con humildad que estamos construyendo una revolución entre todos, acotó. Somos cultura. Desde el Poliedro de Caracas, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, lideró la inauguración de la quinta edición de la Expo Criminalística 2018, que empieza el día de hoy hasta el domingo 2 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con entrada gratuita. Los expositores presentarán exhibiciones didácticas que muestran el trabajo y se desarrolla en diferentes áreas y temas de investigación científica. Nos encontramos acá en el Poliedro de Caracas. Estamos dando inicio a la inauguración de la Expo Criminalística 2018 en su quinta edición. Hecha en Revolución Bolivariana desde el 2009, siguiendo el legado de nuestro presidente Hugo Chávez, hemos venido avanzando en un conjunto de exposiciones desde el punto de vista de la policía científica y que en el día de hoy hemos aperturado su quinta edición. Me acompaña el director general del CICPC, comisario general Douglas Rico, los viceministros del despacho y todo el personal, funcionarios y funcionarias del CICPC, a quien felicitamos en su 17 aniversario. El cuerpo de investigación científica ha sufrido una profunda transformación en tiempos de revolución y hoy estamos abriendo las puertas a todo el pueblo de Venezuela para que vengan a conocer todos los avances científicos y tecnológicos de tecnología de punta que nos permiten a nosotros establecer la verdad en el esclarecimiento de todos los hechos, y así como también evitar y combatir la impunidad. Somos cultura. El día de hoy retornaron desde Brasil 253 venezolanos con el plan Vuelta a la Patria, que emigraron con la intención de solidificar sueños que habían sido implementados por la mediática de los operadores políticos y organizaciones no gubernamentales de la derecha, con la finalidad de generar una matriz de crisis humanitaria en Venezuela. De esta manera, en el transcurso de la semana han sido repatriados 10.000 venezolanos de Perú. Sin embargo, también regresaron desde Argentina, Colombia, República Dominicana y Chile. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y cuando son las 6:38 de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Josy Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Isabel Gómez, y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo